Este programa es presentado por RIT Contenidos. Te besaría en este instante, el calorcito que me viene por mirarte, acariciar parte por parte, pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos. Cinco. Hola, hola, ¿cómo están? Buen miércoles para todos, miércoles 5 de agosto de este 2020 y aquí comenzamos una vez más Solo Éxitos, una hora compartiendo los mejores éxitos en nuestro idioma. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Durante una hora vamos a compartir las mejores canciones en nuestro idioma y arrancamos con Dame 5, Piel a Piel. Te besaría una y otra vez. En unos minutos vamos a estar conversando con los chicos de Dame 5, sí, Agus, Vale, Nacho y Tommy, conversando con nosotros, así que no cambies el dial, esto va a ser en un ratito nada más, aquí en Solo Éxitos. Ahora, seguimos disfrutando de buena música, sean todos bienvenidos, llega Agustín Casanova, un éxito del año 2019, esto es Tiri Tiri. Baila nena con... Baila un ratito, bien pegadito, le di un besito, lo devolvió. Le puse hielo, le puse freno, estaba que pela la situación. Somos mayores, no te demores, ¿qué pasa si pasa mayores? Va calentando todos los motores, pa' darle tiri, tiri, tiri, tiri más. Ah, ah, pa' darle tiri, tiri, tiri, tiri más. Ah, estamos grandes, y pa' poner límite ya están tus padres. Siempre pide que le cante, mi mamita esto se va a poner picante. Y dime qué hora llega, que yo te espero afuera con un par de botellas y lo que tú quieras. Sé que quieres ser buena, pero lo malo juega y sé que tú te mueres por pasar la prueba, baby, baby. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom, boom.

cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor. Mi niña bonita. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Desde este momento no podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho. Mi niña bonita. Richie Peña. Tú y únicamente tú. Mi niña bonita. Mana. Esto es un hit mundial. Mana te digo. ¿Y ahora qué? ¿Piensas que solo con un perdón vas a arreglar todo lo que me hiciste doler? ¿Y ahora qué? Me hiciste todo lo que quisiste. Y aunque yo de verdad sí te quise, que te vaya bien. Y ahora. Cinco, esto es Tu Error, lo nuevo de Dame 5, los tenemos en línea. Ahí estamos junto a los chicos de Dame 5. ¿Cómo están? Agus, Vale, Nacho, Tommy, hola. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes? Saludos para todos. ¿Cómo están? Un placer, gracias de antemano por este tiempo que nos dan para poder conversar con nosotros. Gracias a ustedes por el placer. Bueno, vamos a arrancar desde el principio hasta llegar ahora a Tu Error. Quiero saber en qué momento de sus vidas, cómo estaban, qué circunstancias estaban pasando cuando sonó el teléfono y le dijeron, ¿qué les parece formar una banda, armar Dame 5? ¿Qué estaban haciendo cada uno en ese momento? Bueno, en mi caso estaba aquí en Córdoba estudiando medicina en mi primer año. Y nada, como que la noticia era como de hacer una banda con dos chicas y era como algo medio nuevo, novedoso, no había en el mercado una banda con dos chicas al frente. Y primero dudaba de qué tan buena iba a estar esa idea, pero bueno, como que he dicho, bueno, apostamos y quedamos para adelante. Bueno, en mi caso también, yo estaba trabajando con Fernando Vázquez, que fue el creador de todo esto. Estaba trabajando en Rombay haciendo los coros y me propuso esta idea de formar parte como figura principal junto con otra compañera de Argentina, y yo ahí le dije sí, hoy que me sumo al proyecto, que me pareció también, como dice Vale, súper novedoso. Así que nada, así fue como ingresé, digamos, en todo esto. Bueno, yo estaba exactamente, me había levantado después de una noche de salir, de una noche bolichera bastante, bastante picante, digamos. Mira. Y le dije que no, al principio le dije que no me interesaba, que gracias, pero bueno, entre mensaje va, mensaje bien, audio de voz. Hizo desear un poquito. No. Nada, nos tomamos un café, me contó un poco cuál era el proyecto, cómo era la idea, esto de que sean dos cantantes mujeres también me motivó, así que le di para adelante. Y está bueno. Yo personalmente sí, estaba bastante libre un tiempo, fue como un periodo en donde yo no tenía muy claras las cosas de qué hacer mi vida, estaba en una relación en la cual sabía que iba a tener fin, pero no me animaba como a ponerle ese fin. Y bueno, y Dame 5 fue como que me dio, entrar a Dame 5 fue lo que me dio como la fuerza para decir, bueno, hasta acá llegué, quiero enfocarme en esto, que está bueno, que es un proyecto el cual puede salir adelante. Así que me sirvió también un poco para eso, como para dar el paso a otra etapa de mi vida. Mirá qué bueno. La verdad que es una banda totalmente novedosa. Hoy en día creo que no existe una banda con dos mujeres, dos voces a la cabeza. Y además que no es una banda que es cumbia pop, es una banda que va regenerando estilos y eso está muy bueno y que suena espectacular. No sé. Sí, la verdad que sí, eso fue lo que fuimos tratando de incorporar a lo largo de estos años. Arrancó siendo cumbia pop, que era lo que se consumía en ese momento por el 2016. Uh-huh. Y bueno, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que, nada, este género fue como una moda que se movió en esa época y después ya no era tan consumido, digamos. Entonces como que vimos que se empezaron a escuchar otros géneros, otros movimientos musicales y tratamos como de, sin perder nuestro estilo, nuestra esencia, tratar de ir como un poco por ese lado para que Dame 5 siguiera funcionando. Y está espectacular. Yo quiero saber la primera vez en un estudio de ustedes. ¿Se acuerdan cuando entraron la primera vez los cuatro ya con Dame incorporado a la banda, que se sumó después? ¿Cómo fue esa química de ser primera vez en estudio de los cuatro? Ya ustedes ya venían grabando y después, ¿cómo fue? ¿Hubo química inmediata? ¿Costó un poquito? ¿Cómo fue eso? Para mí, lo que me acuerdo es que hemos tenido como buena onda de toque. En el estudio, bueno, hemos grabado las voces y después nos poníamos tipo a cantar canciones así, tipo, aisladas, uh-huh, entre nosotros, pero por diversión. Es como que estábamos súper la misma onda, digamos. No sabíamos qué onda era, pero creo que hemos podido tener buena onda de toque. Bien ahí. Sí, yo la primera vez con Tommy en un estudio, no me acuerdo, pero sí me acuerdo la primera vez que pisé un estudio, que fue el mismo día que conocí a las chicas, que bueno, yo bajo del barco y me llevan directamente al estudio, no entendía nada, y estaban grabando Piel a Piel, y ahí nos conocimos. Sí, la verdad que la química, obviamente, al primer día o a las primeras semanas no fuimos hermanos ni recontra amigos, pero nos llevamos súper bien desde el minuto cero. Sí, yo creo que más que en el estudio la clave está en las giras, ¿no? Exacto. Porque el estudio, bueno, cada vez como un rato ahí, pero las giras es la verdadera convivencia que pasamos cada uno con el otro, y si ahí hay química, si ahí hay respeto, comprensión y nos entendemos, ahí es cuando funciona y está lindo de verdad. Exacto. ¿Y extrañan esas giras? ¿Qué es lo que más extrañan de la cuarentena? ¿Extrañan las giras? ¿Extrañan los shows? ¿Extrañan la noche? Los shows en vivo. Sin duda, ¿no? Sí, los shows en vivo es algo que se extraña un montón, la verdad. Porque aparte es una adrenalina y una sensación que literalmente es algo químico del cerebro lo que te genera y que no lo podés llenar con otra cosa más que con eso. Entonces, es como si fuera una droga que no podés sustituir con otra, porque es simplemente eso lo que te genera esa sensación. ¿Recuerdan? Sí, se extraña un montón. ¿Recuerdan algún momento gracioso que ya se ha pasado en algún show? Que ustedes digan, no puede ser. Pero que la cuente otra. Podríamos hacer el esfuerzo de pensar alguna. De pensar otra. Tenemos una como predeterminada que es automáticamente vamos para ahí cuando nos preguntan. Ay, ay, ay. Que fue en un show en el interior de Córdoba. Por favor, que la cuente otro, porque yo como soy el protagonista... La cuento. Raro, me toca a mí. ¿En qué ciudad de Córdoba? Tocando. ¿En qué ciudad? Estamos. Era un pueblo. No me acuerdo. ¿No era tipo Río Tercero o algo de eso? Puede ser, alguno de los ríos. Creo que se llamaba Mosquita Muerta el boliche. ¿No? Es el boliche. Mosquita Muerta. Sí. Estábamos en Mosquita Muerta tocando y... y tal, teníamos al público bastante cerca nuestro. Hacía un calor esa noche, me acuerdo, no podíamos más, estábamos sudando. Esos boliches, viste, que te agobiás adentro, humedad y calor, pesadez. Fue sofocante realmente, tipo, parecía que habíamos terminado de jugar un partido de fútbol. Sí, sí, terrible. Y de repente, nuestro sonidista, que es un cabo de risa, nos dice, mire, o sea, nos decía señas como, mirá a la chica que está allá adelante, le decía Tommy. Y de repente vemos a la chica que estaba muy acalorada, soplándose los senos, y dedicaba ese gesto a Tommy. Ay, sí, gritando. Sí, sí, sí. Gritando muy como... Y quedó recordado para toda la vida. Olvídate, olvídate. Chicos, ¿y recuerdan, por ejemplo, algún fogón, alguna cena, algo que, o un show especial de que alguien dijo, quiero proponer casamiento, los propusieron para algo así raro, algo íntimo, un cumpleaños de 15, sorprender a una quinceañera y que a ustedes ese momento les haya quedado marcado? Mira, algo que así, lo primero que se me viene a la cabeza que con una pregunta así, es una vuelta, fuimos a un cumpleaños de 15. Y... Yo sabía que estaba pensando la misma, ¿no? Y nada, de la gente estaba copada. Pero la madre sí. Era todas las sí. Letras, todos los tonos, todo, hasta pensé los cortes la misma. De las canciones se sabía más. Nos bajamos super y nos confiesa, nos dice, miren, pensé yo los la misma, acá pensé la porque misma. Yo los amo. O yo a mí me encanta su música, algo así, y tipo, no podía creer que estemos ahí justo encima. Creo que Vale tenía o se enfermó, tenía algún problema que no pudo ir y casi no vamos. Y mira. Dijo, no, por favor, no. Y por favor, que hace 6 meses, que no sé qué. Así que esa fue medio extraña. Que pensé la misma. A la quinceañera le importaba, le daba lo mismo si estábamos o no. Pero la madre estaba ahí arriba del escenario. Cumplió el sueño. Le dio gusto la señora, está perfecto. Bien ahí. Sí. Chicos, ¿y qué sienten? ¿Ustedes son de googlearse? Quiero saber, ¿son de googlearse o entrar en hashtag Dame 5 a ver qué es lo que se habla de ustedes en las redes o pasa? Y a veces sí. La Olga se busca en Twitter porque le veo que pone me gusta. Se busca en Twitter ella. Sí, siempre busco. En realidad a veces me etiquetan y aparezco así. Siempre busco. Sí, yo sigo, por ejemplo, el hashtag Dame 5 en Instagram. Entonces, tipo, todo lo que etiqueta 5 lo veo y lo valido. Por ejemplo, a veces nos han etiquetado en lugares donde no íbamos a tocar. Entonces, a ver, con la persona le digo, che, estás difundiendo que vamos a estar en otro lado. Tipo, y tal, como que estamos rependientes de eso porque, nada, al fin y al cabo es nuestra imagen. Obviamente. Sí, y en Twitter también antes yo buscaba banda Dame 5 o tema Dame 5. Busco en Twitter también. Está bueno, están al día. ¿Y cómo se llevan con las redes sociales? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, con todo. ¿Cómo se llevan con eso? Está medio raro, ¿viste? Está medio, al menos para mí, está un poco extraño. Como que todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere tener canjes, todo el mundo... A mí, en lo personal, me parece que... O sea, si me tengo que poner un poco profundo, ¿no? Porque te podría decir bien y listo. Es como medio raro el mensaje que están absorbiendo la generación de un poco más abajo nuestra. Como que todo el mundo quiere eso, ¿viste? Quiere la atención, quiere tener muchos likes, muchos seguidores. Y capaz, no sé, por querer eso, se prestan a hacer cosas que yo no comparto mucho. Uh-huh. Pero bueno, después si estamos familiarizados de las redes, sí, la verdad es que somos bichos de redes sociales. Casi una adicción, te diría, al menos lo que a mí corresponde. ¿Estás todo el día con el celu, Nachito? Todo el día. ¿Las chicas? ¿Cómo todo el día en YouTube? Sí, igual, o sea, todos trabajamos bastante en nuestras redes, le dedicamos bastante tiempo porque entendemos que hoy en día, quizás a diferencia con los artistas de antes, la imagen y lo que mostramos en las redes es muy importante, muy valioso. Es como una herramienta de mostrarse y de generar como una conexión con fans. Entonces tratamos de darle pelota y editar y subir videos y estar un poco en todo eso. Bien ahí. ¿Cómo fue? Esas dos partes. Perdón, ¿me escuchan? ¿Que me habló, Valen? No, que digo que creo que tiene esas dos partes, o sea, la parte buena que te permite como conectarte con gente, conocer gente nueva, porque de hecho sin esto menos podría estar conectados, pero bueno, también del lado B, que por ahí como que no por ahí no lo podemos como diferenciar tanto, está como muy de la mano y por ahí es... Hay que por ahí distinguir una cosa de otra, pero tiene su lado bueno y su lado malo. Obviamente, hay que medirse con lo que uno publica. Hoy en día ustedes son súper famosos por todos lados, así que hay que medirse con eso. Yo quiero saber, ahora vamos a volver otra vez con el tema de la música, ¿cómo fue grabar con Agustín Casanova? Estuvo muy bueno eso, el picoteo. Fue tremendo, la verdad que la verdad él es súper profesional en todo lo que hace y para nosotros fue como... Nos super impulsó, nos ayudó un montón, obviamente él tiene mucha llegada, entonces obviamente eso iba a recontra funcionar. Y bueno, la idea de la canción también trataba como de fusionar un poco la música de él, una parte de la canción que refiere a una canción suya desde cuando recién arrancó, que dice, qué lindo que te quedas muy diferenciado, un frase así como de la cumbia pop, y eso recontra pegó, la canción estaba buenísima, entonces como que fue una... El videoclip también fue muy fresco, o sea, como que todo fluyó de la manera que esperábamos, por suerte. Total, y él es una persona que, no sé, hay personas que tienen una energía diferente y yo no lo conocía mucho, si bien, bueno, capaz que en un asado estaba y él estaba, pero nunca me había puesto a hablar. Sí. Tremendo, tremendo, y nada, es como un referente. Yo cuando iba a bailar, cuando recién arrancó todo esto, se escuchaba Marame Rumbay, y era nada, estar grabando... Que uno lo naturaliza, como siempre lo hablamos con los chicos, que nosotros naturaliza, el humano es así, pero si te lo pones a pensar en frío, no sé, yo lo escuchaba, yo jugaba al rugby, me acuerdo, y en los tercer tiempos se escuchaba Marama y eso, qué lindo que te queda el look bronceado, ¿entendés? Fue medio un flash bastante grande, así ahora a la distancia, lo veo como un flash, epa, ya. Todo bueno. ¿Te parece, si les parece, chicos, si escuchamos esta canción y después seguimos conversando un poquito? Dale. Bueno, entonces Dame 5, esto es Picoteo junto a Agustín Casanova. Ay, ay, ay, ay. Wow. Yo te vi bailando tan solito, quise acercarme de a poquito. Si me vieras a los ojos te lo admito, me enamoré de ese morochito. Y así bailando, luzos bailando, pegadito a ti, pegadito a ti. Casanova, Dame 5, y los tenemos en línea, los chicos. La gente no los ve, pero acá yo los estoy viendo y veo una sonrisa cuando escuchan esas canciones que se transportan, veo. Sí, sí, sí. Y sí, señora, todo lo que estaba pasando, señora mucho, pero sabía. Bueno, chicos, me gustaría saber, han hecho un montón de giras por todos lados. Me gustaría saber un paisaje, un lugar que recuerden, que digan, wow, qué belleza, qué lindo que es estar acá, por ahí alguna provincia, alguna ciudad, algo que no conocían y que por medio de la música llegaron a conocer. ¿Y qué les queda pendiente? ¿Qué les gustaría también conocer? Yo creo que dos, me acuerdo puntuales, San Juan creo que fue uno, me acuerdo que tenemos un video ahí que filmamos, creo que voy a tener la belleza que estaba abierta. No conozco, así que fue como, nada, me encantó pisar esa ciudad. Y después me acuerdo que también cuando fuimos a Bariloche, también tremendo paisaje, todos los lugares me fascinaron. Sí, vale. Bariloche sí, fue en pleno invierno encima, así que estuvo muy muy bueno. Y después, Negri, vos tenés una foto en tu cuarto que era... Es ahí, en San Juan. Ah, ok, ahí es tremendo. No sé qué era, laguna llena de montañas. Exacto. Y qué nos falta, y bueno, siempre decimos que nuestra espina es el Calafate, Chile, porque estuvimos varias veces por ir, y la verdad que nos escribe mucho de Chile, pero nunca se dieron las cosas, viste que por un tema de producción, de no sé, de costos, de logística, siempre algo nos pasaba y se nos fue posponiendo. Y bueno, de hecho ahora antes del parate se estaba organizando una gira copada por distintos países, nos contaron después que también incluía Chile, así que nada, es nuestra espinita, que ya la cumpliremos. Obviamente. Hola. Ya iremos, ya todo esto va a pasar. Quiero saber qué aprendieron a hacer en la cuarentena. A ver, los chicos aprendieron a cocinar, por ejemplo, no tenían idea. Aprendieron a tocar algún instrumento, aprendieron algún idioma, algo que hayan aprendido a hacer en esta cuarentena. Yo no sé, mirá, yo no sé si aprender es la palabra, porque no sé si se aprende o no, pero sí me animé a componer canciones. Mirá. Eso es algo que se me dio por hacer en la cuarentena. Pero ya te digo, no sé si es algo que aprendés o estás simplemente te pones a hacerlo y algo sale. No. Pero es algo que sí me animé a decir, bueno, a ver qué pasa si me pongo a escribir canciones. Bien. Y yo creo que algo lindo salió. Lo llegaremos a escuchar seguramente en un próximo grabación. Ojalá que sí, seguramente. Bien ahí. Nacho. Yo, mirá, un poco vergonzoso, pero yo aprendí a hacer malabares con tres pelotas. Es una boludez, pero pará. Fue algo que antes de encararlo a hacer dije, yo no puedo hacer. No eso, después no sé, me metí un poco en lo que es el mundo de la meditación, un poco de también estudié un poco lo que es la mente, cómo funciona. Después también sí, intenté arrancar inglés, que es una deuda pendiente en mi vida, y también no tuve mucha constancia. Y la verdad es que no mucho más. Bien. Agus, espera, Agus, antes de seguir, quiero saber por qué malabares con pelota. ¿Por qué malabares? Porque es un trabajo seguro para él. Esto está buenísimo. Y un día me puse, y también, bueno, y también escuché que al cerebro se conecta algo en el cerebro cuando haces malabares con tres pelotas, acerca del equilibrio y la concentración, que me gustó, y dije, y esto es así, y esto tiene que ser así, y salió, y cuando salió, no sale la cantidad de naranja que rompí, me han cagado, al principio era malísimo, ahora me la banco, al principio era malísimo, bien. Vieja cagándome a pedo, mi hermana también, ya no era más un chiste, era tipo, basta, loco, basta, no te sale, y cuando me decían no me sale, era peor, obviamente. Ahora sí, Agus, te escuchamos. ¿Qué aprendiste? Yo iba a decir que lo que así aprendí como tarea, digamos, es aprendí a grabarme con un micrófono y un programa de sonido. Mirá. O sea, con una consola y a grabarme un cover. Eso está bueno porque era algo que siempre quise hacer y nunca le pude dar el tiempo. Uh-huh. Y por suerte, unos amigos me prestaron algunas cosas técnicas y me enseñaron virtualmente y eso... Me resumó. Bien ahí. ¿Edición de audio, algo o lo que fue? Sí, algo. Muy poquito, sí, pero algo. Bien. Como lo básico para hacer algo presentable, digamos. Bien, espectacular. ¿Valen? Empezaba a hacer un curso de cosmetología y voy por la mitad y para que me den como el título, así que tenía un poco de tiempo ahí extra y bueno. Bien. Eso. Bien. No sabía eso. A producirse bien para las próximas giras. Chicos, sí. influencias en la música. No sé quién quiere arrancar, queremos arrancar. Arrancamos al revés ahora, vamos a arrancar con Valen. Influencias, artistas que te gusten para conocerlos un poquito mejor. A mí la que siempre me gusta desde que no era Lana Del Rey, bueno, es ella, Lana Del Rey. Me encanta ella. Y no sé si para seguirla tanto a nivel composición, porque no es el estilo tanto que hago, pero me encanta ella, su estilo, me clamo, o sea, más allá que de todos los populares de hoy, que también me gustan muchísimo, J Balvin, Bad Bunny y toda esa onda, pero particularmente Lana Del Rey es como, no sé, una locura. Hice todas las canciones del 2010 que compone, así que la amo. Bien. Fuerte. A ver, Aus. Yo también, como Ale, me gusta mucho lo vintage de mi época, digamos. Lo viejo. Son, ¿cómo? Lo viejo, sí. Lo que más me gusta, la influencia que mayor así de toda la vida fue Joss Stone, que es una cantante de soul británica, la amo. Y también Nelly Furtado, es una onda media R&B, Beyoncé, como que es una onda media americana. Bien. Onda americana. ¿Nacho? Yo siempre muy argentino. Fue dos etapas de... Crecí escuchando Soda Stereo, Charlie, Sui Generis, León Gieco, y la verdad que no sé si es porque es con lo que crecí, pero me encanta, hasta el día de hoy me encanta. Y después cuando crecí un poco, ya más lo que es el nuevo género urbano en Argentina, lo que son los, nada, lo que es el rap, el trap, todo eso es una influencia que me marcó también. Así que tuve dos etapas bastante distintas, pero bueno, esas fueron mis influencias musicales. Bien. Y yo la verdad que fui pasando a lo largo de mi vida por todo tipo de música. He escuchado reggae y rock, cumbia, reggaetón. Así que en realidad no tengo como un género o un artista en particular que sea como mi influencia. Pero sí, hoy en día, al escuchar mucho reggaetón y bueno, la música básicamente que se escucha entre los jóvenes hoy en día, es como en lo que estoy más influenciado hoy en día. Bien. Y tienen un sueño, vamos a cerrar los ojos, soñar. Grabar con algún artista, ¿les gustaría sentarse en un estudio y grabar con alguien en particular? ¿Un sueño? Daddy Yankee, creo. Sí, uno de ellos, J Balvin, Bad Bunny, uno de esos. Estaría bueno. Me comentó un pajarito por ahí que tienen idea de hacer una balada, tal vez, para lo próximo que se venga con Dame 5. ¿Es verdad esto? ¿Puede ser que no sea cumbia pop? Está sobre la mesa, pero nada más. Está sobre la mesa. Sí, bueno, podríamos hacer una encuesta ahí en la radio a ver si la gente le gustaría una balada a Dame 5 o no. Estaría bueno. Y siempre quisimos. Así que ojalá se pueda dar este año. Yo les digo, desde acá les proponemos que lo hagan. El martes estuvimos conversando con los chicos de Banda 21 y es una banda que tiene 20 años haciendo cuarteto y que ahora se animó a hacer balada y es número uno en los rankings de todo el mundo. Vamos, animarse, Dame 5. Bravo. Hay que animar. Sí. Chicos, bueno, la verdad que muy agradecidos por el tiempo. Cerramos con... Espera, antes de cerrar quiero saber a quién se le ocurrió la idea... De que los fanáticos manden videos cantando Tu Error, que fue un boom en las redes sociales. Aus. Sí, teníamos ganas como de hacer algo para acercarnos un poco a los fans, ya que no podíamos tener el podemos darles como un videoclip producido como siempre apuntamos, y nada, fue como la idea que se nos ocurrió para incorporar un poco eso, pero sí, fue todo un laburo bastante heavy, pero creo que funcionó bastante. sí, se nota que tiene... Aparte, para los que no saben, ella hizo la edición de video, ella hizo toda la reconstrucción. Wow. Así que fue todo a pulmón de la Negrita. Qué laburito, y se nota el trabajo de edición. La gente que no lo vio, los invitamos a que sigan el Instagram de Dame 5, donde lo pueden escuchar. y está espectacular. Cerramos entonces con tu error. Muchísimas gracias nuevamente, chicos, por la nota. Y ahí estamos en contacto. Gracias a vos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y ahora que piensas que solo con un perdón vas a arreglar todo lo que me hiciste doler. Y ahora que me hiciste todo lo que quisiste, y aunque yo de verdad sí te quise, que te vaya bien. Y ahora damas y caballeros, estamos llegando al final del programa del día de hoy, miércoles 5 de agosto de este 2020. Pasaron los chicos de Dame 5. Si te gusta esta nota, la querés volver a escuchar o te la perdiste, pusiste tarde la radio, bueno, te cuento que estuvieron los chicos de Dame 5 conversando con nosotros. Puedes revivirla, decía, en las20másvotadas.com. Puedes revivirlo también en la página web de nuestro programa soloexitos.ritcontenidos.com o buscándonos en Spotify como Solo Éxitos en la parte de podcast. Ahí puedes revivir todos los programas en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar mañana jueves, una vez más, para compartir solo éxitos, las mejores canciones en nuestro idioma reunidas en un solo lugar. Recordá seguir votando en el ranking de la radio www.las20másvotadas.com. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos reencontramos mañana jueves. Dale, nos vamos con J Balvin, Willy Williams. Esto es Mi Gente. Chau, hasta mañana. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ci, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze, J Balvin.